La Banca Estéreo, un proyecto de la Corporación Proyecto NN, apoyado por el Ministerio de Cultura, en el Programa Nacional de Concertación Cultural. Muy buenas noches para todas las personas que nos escuchan. Estamos en este momento en el Parque Lineal de San Joaquín con el equipo de La Banca Estéreo. Estos son unos jóvenes que están trabajando a través del colectivo NN, y aprendiendo, experimentando con unos talleres de radio comunitaria. Queremos conversar con ustedes, así que si nos están escuchando, pueden salir de sus casas porque queremos hacerles preguntas, saber qué ha pasado hoy, cómo les está yendo con este frío. Y bueno, no sé, voy a contarles entonces un poquito. Nos está acompañando hoy Valentina Toro, estoy también con Sofía, y ellas nos van a contar un poco de qué se trata este proyecto. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Mónica, ¿cómo estás? Y les presento también a Pablo. ¿Pablo qué? Hola, ¿qué tal a todos? Qué rico estar con ustedes esta noche fridita, acompañándonos un ratico, hablándoles al oído, entreteniéndonos un ratico con ese tallercito de La Banca delicioso. Bueno, les contamos que estamos haciendo una prueba. Estamos transmitiendo a través de Manzana Radio 107.5 FM. Si tiene un radio en casa, préndalo ya para que nos escuche. Y bueno, lo que estamos haciendo es una prueba porque les contamos que próximamente vamos a estar tomándonos este parque, el Parque de San Joaquín, el próximo sábado 6 de mayo. A partir de las 3 de la tarde vamos a estar haciendo nuestra primera transmisión de La Banca Estéreo a través de Manzana Radio. Queremos conversar con ustedes sobre el Día de Madre. Que tienen preparado para ese día, ya le compraron el regalito a sus mamás, ya saben qué comida especial le van a preparar, pues bueno, váyanlo pensando porque se acerca, y tengan ahí en su agenda esta invitación tan especial que queremos hacerles. Manzana Radio va a estar en San Joaquín el sábado 6 de mayo a partir de las 3 de la tarde, entre 3 y 5 de la tarde, conversando sobre el Día de Madres, haciendo dedicatorias a todas esas madres bonitas del barrio San Joaquín, y conociendo un poco más sobre los tipos de maternidades que existen en esta nueva década, hablando sobre el oficio de ser mamá. Los micrófonos van a estar abiertos para todo el mundo, entonces no se lo pierdan y estén conectados con nosotros. Bueno, y como estamos haciendo una prueba, lo que va a pasar en este momento es que vamos a utilizar cada uno este micrófono para contar algo sobre el día. Esperamos que ustedes no se aburran escuchándonos y que nos tengan un poquito de paciencia porque, no crean, el micrófono da miedo, ¿cierto? Sino que nos lo diga Pablo, que era el que estaba bloqueado. El micrófono da un miedo terrible. Sin embargo, pues, ya que vamos a hacer introducción a la mamá, pues hablemos de las mamás, que este sábado que vamos a estar hablando de ellas, cómo las mamás nos animan a veces y nos dicen, hágale mijo, no le dé miedo, y con esa palmadita suavecita nos van impulsando y nos van ayudando a que nosotros hagamos bien todo lo que queremos hacer. Pablo, pero antes de que empecemos con las mamás, hace 2 minutos estabas bloqueadísimo, todos vimos tu rostro de pánico y ahora vemos cómo te desenvuelves de bien. Entonces, para que alentemos a los otros compañeros de La Banca que van a empezar a hablar, ¿cómo haces tú para enfrentar tan rápido, con tanta agilidad y tan efectivamente el miedo al micrófono? No, yo estoy disimulando, yo todavía estoy asustado. Todavía estoy tímido, pero estoy disimulando acá con respirando un poquito. Respirar, tranquilizarse, disfrutarlo, pasar rico, es eso lo que yo hago. Y aquí a invitarme, mientras tanto, invitamos a la gente, que 107.5, ¿cierto? 107.5 FM, para que escuchen cómo estamos de relajados, para que escuchen cómo estamos pasando de bueno. Ya se nos está pasando el bloqueo, ¿o no, Dani? Claro que sí, Pablo. Nos encontramos acá con Manzana Radio en el Parque de San Joaquín. Queremos invitar a todos nuestros oyentes para que vengan el sábado y compartan con nosotros acerca del Día de la Madre, para que nos cuenten todas esas anécdotas y experiencias, también pueden ser graciosas, acerca de las mamás, de todo lo que ellas hacen para darnos la comida, para enseñarnos a caminar, a pronunciar las primeras palabras, las primeras letras y escribir. Y Laura nos puede contar un poquito más cómo fue ese proceso que ella tuvo. ¿De qué? El proceso de qué, Dani? Por ejemplo, alguna experiencia que tengas acerca de tu mamá, graciosa, anecdótica. Ah, no, es que mi mamá es un caso completo. A ver, ¿qué les puedo contar de mi madre? Por ejemplo, les cuento lo que pasó ayer. Ayer fue el día de los 1000 Jesuses. Entonces ella muy bonita escribió su carta con mucha devoción y ella todavía tiene la tradición de escribir la carta y luego quemarla, porque después de los 1000 Jesuses tú debes quemar la carta. Yo por allá la escuchaba muy devotamente, incluso cantó canciones muy bonitas y es un ejemplo de que no se necesita de nadie para hacer lo que uno quiere. Uno puede ser independiente, simplemente si quieres hacer algo lo haces, no tienes que depender de nadie. Bueno, Dani, ¿tú nos puedes contar alguna anécdota de tu madre? Bueno, mi madre, digamos que es una personita muy exagerada, entonces a ella le encanta llamarme y hacerme la fiesta, el escándalo. Hija, ¿cómo estás? Hace rato no hablamos, cuando habíamos hablado ayer. O, hija, ¿se ha comido bien? ¿Usted cómo está de flaquita? O sea, siempre todo es una exageración para servirme la comida, que me dice que yo soy el hombrecito de la casa, entonces ella me sirve un platado. Lo mismo con mi hermana, con mis abuelas, ella se cae, no, casi me mato. Esa es mi mamá. Bueno, ¿quién más nos quiere contar? Álvaro nos va a contar cómo es la mamá. Mi madre es perfecta, por eso no, bien, no la voy a criticar. Me conviene no decir nada sobre ella. Ella es omnipotente, sí, ella no escucha. La siguiente es Vanessa. ¿Yo por qué? Yo estoy manejando el control. No. Pero vean, todos esos secreticos, todas esas cosas, todas esas infidencias de la mamá, los vamos a estar escuchando entonces pasado mañana. 3 de la tarde a 5 de la tarde, 107.5 FM, para que contemos el resto de cosas que hay que hablar de la mamá, que decir, sin criticarla, simplemente divirtiéndonos y pasando pues como esas cositas que pasan en la casa que a veces causan risa cuando uno las cuenta, ¿cierto? Pero que en el momento a veces uno le da como revista con la mamá, mi mamá tan cansona, pero tan bonita que es, todas esas cositas. ¿Qué dice Caliche? Muchas gracias, yo tengo que hacer una evocación de mi madre. Pues yo tengo un poquito más años que ustedes, se me nota, yo creo. Las costumbres eran diferentes. En nuestro caso, o en muchos casos, se acostumbraba antes de acostarnos que la mamá nos bendecía. Y mi mamá tenía una forma muy peculiar, porque se ponía la mano en posición de bendecirnos y a la vez, en vez de decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, nos decía, ya orino para acostarse. Bueno, otra cosa que yo creo que puede resultar particular de las mamás es la forma que cada una se inventa para despertarlo a uno el día que tiene clase de 6 o que tiene reunión a las 7 de la mañana al otro lado de la ciudad, y que uno termina detestando ya sea la cancioncita que se inventa o el pellizquito o el agua que le tira en la cara. Entonces, bueno, no sé, yo particularmente, o prende la luz, le quita la cobija, no sé, ellas tienen un talento increíble para inventarse cómo despertarlo a uno fastidiándole la vida. Yo, por ejemplo, aprendí una cancioncita que pues a mí por fortuna no me molesta, pero a muchas personas les resulta desesperante. Se las voy a enseñar para que cuando, no sé, la mamá por ahí se quede dormida de repente y ustedes quieran hacerle una vengancita con amor, tengan algo a la mano. Y la canción dice así: levantarse, bañarse y tomarse el café. Tiene que ser en un tono como más bien agudito y que vaya increchendo. Levantarse, bañarse y tomarse el café. Y van a ver que después de 5 vecesitas que lo repitan, se va a volver muy desesperante y van a terminar despertándose con mucha rabia. Carlos, ¿te acuerdas, por ejemplo, cómo tu mamá te despertaba en esas épocas en las que había que madrugar mucho, mucho, mucho para hacer algo importante? Pues la costumbre era que siempre nos trataban de perezosos. Bueno, ya es hora de levantarse a hacer las tareas. Ah, bueno, claro que también nos tocaba por turnos en una familia numerosa levantarnos temprano a moler el maíz para las arepas. ¿Y cómo los despertaba la mamá para moler el maíz? Es que eso se convertía en una disciplina y casi que no nos tenían que despertar. Ave María, eso sí que es una moraleja casi con palma de la nalga para todos nosotros, porque cómo así que nos tienen que despertar, y encima criticamos a la mamá porque hace esa labor tan linda de despertarse antes, de inventarse cómo hacerlo. Pero bueno, entonces en esta generación nuestra que es más indisciplinada, ¿cómo te despierta tu mamá? Pues yo tengo una objeción respecto al tema porque mi mamá no me despierta, sino que yo la despierto a ella. Y yo, mami, nos cogí a la tarde, y siempre ha sido así durante toda mi vida, llegando tarde. Oh, mami, hágale pues. Entonces, he sido yo la mamá de mi mamá en ese sentido. Tipos de maternidades. Las madres que se desprenden de esas responsabilidades tediosas. Álvaro, ¿cómo te despertaba o te despierta tu mamá? Eso no es una crítica, ¿cierto? Valga la aclaración, porque él sabe que no es una crítica, solo un recorderis, un comentario. A las 7 de la mañana para sacar a los perros. ¿Y cómo te despierta? ¿Cuál es ese invento particular que ella ha hecho para joderte la vida hasta que abras el ojo? A sacar los perros. Yo siendo esa mamá le pondría el perro a ladrar en la cara o le echo algún dulcecito para que se la lama, no sé. Pero bueno, está bien. Eso quiere decir que Álvaro se despierta súper fácil. Álvaro, a sacar los perros y él de una se para. Sofi, ¿cuál es la forma en que tu mamá te despertaba? Me cantaba cancioncitas. Me cantaba, es que mi mamá es una mujer muy dulce, entonces me consentía y yo obviamente soy súper gruñona, entonces pues ante tanta dulzura lo que se produce es un ser totalmente lo contrario, agrio, entonces yo me ponía furiosa o me pongo furiosa cuando me despierta, pero ella me canta cancioncitas dulces, como ya es hora de levantarse, algo así. Tipos de maternidades, la madre dulce. Yo me acabo de acordar de otra, pero esa no me la hacía mi mamá, sino mi hermana mayor, que es como mi mamá. Yo también me despierto muy fácil, como Álvaro, que le dicen a sacar los perros y él se levanta, así como, pues me imagino, yo no sé. Mi hermana me decía, Lázaro, levántate. Y yo me paraba de la cama así asustada, y cuando yo me paraba de la cama ya decía, y Lázaro se levantó. Entonces es un recuerdo bonito de la hermana mayor, que es como mamá también. ¿Cuál es tu recuerdo de la mamá? Bueno, ella pues todos los días no me levanta, pero así cuando es emergencia que me acuesto muy tarde por algo de la académico y yo mamá mañana me levanta y hace lo que hace es que me prende la luz, que es lo que a mí más me choca, y me quita la cobija. Pero se lo agradezco porque es que cuando trasnocho mucho no soy capaz de levantarme. ¿Y a ti, Dani? Bueno, a mí mi mamá no me levanta. Generalmente me despierta es el despertador. Y los fines de semana mi mascota, un schnauzer Picasso, es el que me despierta para que lo saque a dar la vuelta a la manzana. A mí mi mamá actualmente no me despierta, pero cuando me despertaba ya tenía una forma muy particular de hacerlo. Y es que empezaba a barrer y le daba duro a todo, que se sonara bien duro. Y cuando todo sonaba duro, pues entonces claro, me levantaba yo todo mal geniado con esos ruidos. Y decía, ¡ay, lo desperté! Pero sí estoy haciéndole suavecito. Bueno, ma. Desayune, pues. Y era así la forma de despertarme a mi mamá normalmente. Otras veces sí, me quitaba la cobija, pero lo más normal era que le diera dura la cobija con todo. Chelo, ¿a vos cómo tu mamá cómo te despertaba? Pues a mí mi mamá no me levanta desde la época del colegio, pero cuando lo hacía, yo también soy un poco gruñona y siempre lo odié porque era súper agresiva. Entonces llegaba prendiendo luces, quitando cobijas, gritando como ¿qué hubo? Y yo le reclamaba mucho porque le decía, un día de estos me vas a hacer dar un ataque cardíaco, porque me levantaba súper sulfurada todos los días, no, y es la hora que no tolero que me levanten, odio que alguien me levante. Falta Julián no ha contado cómo lo despertaba la mamá. No, me quedé pensando porque no tengo un recuerdo. Yo sé que me regalaron un despertador, porque no, de hecho no creo que nunca me despertaba porque sentía el olor a tocino, entonces era más el hambre que en sí que me llamara, pero no el despertador, el ti-ti-ti. Esa sería entonces como la mamá tecnológica, la que utiliza los aparatos electrónicos para despertar. ¿Qué otro tipo de mamá existe en, de pronto, Mónica? Sofía. Pues yo diría que la madre, como que uno se imagina, la mamá paisa es esa mamá como un poco enérgica, que regaña un montón, que nos decía Vanessa, de la mamá que echa cantaleta. Esa es como la imagen que uno tiene como de la mamá paisa, pero por ejemplo en mi caso yo nunca tuve una mamá así, entonces yo creo que hay muchos matices de personalidad. Yo no sé quién más quiera, Vanessa es la única que falta aquí como por dar... su versión de la mamá ahorita nos hizo una imitación muy interesante de su madre. Entonces, contanos un poco cómo es tu mamá. Bueno, mi mamá es un poco diferente o no un poco similar a todas las madres paisas, que son regañonas, que lo levantan a uno, ya son las 10 de la mañana, es la hora de la entrevista, ¿por qué no se ha levantado? Y apenas son las 8. Mi mamá es de las que dice, pues uno no puede como botar la comida porque está botando la plateca, mameta, está botando la plateca, Vanessa, yo con este esfuerzo que hago para el mercado yo estoy botando la plateca. Todo el tiempo me recalca pues como todos los errores todo el tiempo. Yo creo que también es una forma de darle cariño a uno, pues no necesariamente es como siendo una persona muy dulce, muy bonita, que te despierta con cancioncitas, sino también siendo una persona dura que te quiere enseñar más cosas. Las mamás tienen mil y un maneras de enseñarnos un montón de cosas y darnos a conocer, pues como hacernos responsables, ayudarnos en ese proceso que nosotros tenemos en la crianza. Acá, en el Parque Lineal de San Joaquín, estamos con Angie, con Manuela y con su perrita. ¿Cómo se llama la perrita? Mía. Y Angie nos va a contar un pedacito de cómo era la mamá de ella o una historieta de tu mamá. A ver, siempre que se me perdía algo, yo le decía, mami, no encuentro esto. Es que, ay, Angie, usted nunca encuentra nada. Entonces siempre ella iba a buscarlo y lo encontraba precisamente. Y sí, pues ella es como mi mejor amiga, le cuento todo a ella, pues es la mejor. Ve, hace un momentico estamos hablando de cómo te despierta tu mamá. A vos, ¿cómo te despierta tu mamá? ¿Sí te despertaba? Pues yo me despierto sola, pero cuando me coge la tarde, siempre es como que, Angie, mira la hora que es. Y yo, ay, mami, me cogió la tarde ya que ya no fui a clase. Pero entonces la mamá no es cantaletosa, no es de mamá de regaño. No, para nada. Y cuando encuentra las cosas que a vos se te perdieron, ¿qué? ¿No te echa un poquito de cantaleta y va descuidada? ¿Qué pasó, pues? Sí, me dice que soy súper desorganizada, que tengo que organizar mi cuarto y todas esas cosas. Venga, ¿y qué pasó con Manuela? Venga, Manuela, cuéntenos un pedacito de la mamá que hacía. Ella está haciendo la función de mamá con Mía, que es la mamá, entonces, de la mascota en este momento. ¿Qué otra cosita hay que contar de las mamás? ¿Con tus hermanitos? ¿Tienes hermanitos? Sí, tengo uno. Y con la mamá, y la mamá con los hermanitos, uno compara. Es que mi mamá con mi hermanito es así, pero conmigo es así. ¿Había algo así? Ah, sí, pues ella es como más consentida con mi hermanito. ¿Es menor? Sí. ¿Es por eso? Gracias, Angie. Gusto. Todos. Historias de contar de la mamá. ¿Cuántas podrán haber, Mónica? Pablo, y ahí hay otro tema que es bien polémico, el favorito de la mamá. ¿Cuántos crecimos con tantos trastornos por pensar que mi hermano mayor es el favorito, que yo siempre soy la rechazada? Bueno, no sé, historias que pasan. Y tipos de maternidades, viste que esa mamá de Angie era como toda tranquila, no la regañaba, no le echaba cantaleta. Tipos de maternidades, la mamá ideal, la que no echa cantaleta. Súper bien. Bueno, vamos llegando al final de esta emisión de prueba. Estamos en el Parque de San Joaquín. Les recordamos que vamos a estar el sábado 6 de mayo entre las 3 y las 5 de la tarde hablando sobre nuestras queridísimas mamás y todo lo que han forjado nosotros. Entonces queremos invitarlos para que nos acompañen este sábado en el parque, para que tomen el micrófono y nos cuenten sus historias, les hagan dedicatoria a esas madres tan especiales y que tanto queremos. Y bueno, por ahora vamos terminando. Esperamos que no hayamos interrumpido la novela favorita, la comida, la lectura de un buen libro. Y que si así lo hicimos, por favor, nos disculpen. Vamos a estar saliendo en horarios un poquito más prudentes. Que tengan una feliz noche. Recuerden, somos Manzana Radio, sonamos en los 107.5 FM y hoy estamos con una prueba piloto de La Banca Estéreo. Hasta la próxima.